la luz del mundo. Sois la luz del mundo, la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte. Ni se enciende una lámpara para ponerla debajo del celemín, sino sobre el candelero para que alumbre a los que están en la casa. Brilla así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vosotros sois la luz del mundo, sois la luz del mundo. La luz del mundo.